dime tu nombre, por favor. Jimena Bascuñán. Cuéntame qué pasó. El día martes, los niños que... ¿Qué martes, te acuerdas la fecha? El martes 21 de agosto. Uh-huh. La gente empezó a sentirse mal en sus casas y en los colegios se levantó un llamado de que estaban todos cayendo desmayados. Los sacaron de los colegios a todos los niños, estaban siendo atendidos con ambulancias, fueron los... quedó la embarrada. Ahí se hizo una investigación de cuánta gente llegó al hospital y debido a la gran cantidad se levantó una alerta amarilla, uh-huh, la cual duró hasta el día lunes, la cual se dio un día de gracia para que los niños entraran al colegio el día martes. El día martes los niños ingresaron al colegio y volvieron todos a recaer con los mismos síntomas, la gente volvió a sentirse mal. Y se dieron cuenta que las máquinas que hay para medir los niveles de contaminación del aire no estaban marcando nada, pero la gente seguía cayendo y desmayándose y sintiendo los síntomas de contaminación, de intoxicación. Entonces, se dieron cuenta que las máquinas no marcan, pero la gente sigue estando mal. Y ahí volvieron a levantar la alerta amarilla el día martes o miércoles. A decretar la alerta amarilla hasta la fecha de hoy en día, que estamos a... 15 de septiembre. 14. 13 de septiembre. Perfecto, muchas gracias. Entonces...